Es Janet Jackson. That's the way love goes. En las mañanas de la X-1039, las canciones y sus autores vuelven al teatro con subsidio con el Festival Autores Materiales. X Alfonso, autor de la música de Habana Blues, y Carlos Varela, reconocido por su música en Hombre en Llamas, estarán el 22 de mayo. La banda de culto Buena Fe el 23 y un ícono de la música cubana, Habana Abierta, el 29 de mayo. Compra tus entradas en tuboleta.com. Esto es Col Subsidio, vigilado Super Subsidio. September, Air, Wind & Fire, de las canciones felices que ustedes han pedido a través de Roba la X más música. Y vamos a hablar de parejas que nos dan pena. Y esto porque hemos visto a Sydney Sweeney, sí, muy enamorada, muy empalagosa, con Scooter Braun. Incluso publicaron videos de ellos dos que a mí, de manera personal, no me parecen lindos ni románticos. Ahora, no, sino que quiero, es como, ay. Quiero preguntarte, porque digamos que los dos no son feos. ¿Sabes? Los dos, no, que uno dice, no, es que son como raros. No, el hombre es malo, yo siento que es de las peores personas. Pero es pinta. Que existen en el universo, no sé, a menos que todo sea pragmático y sobre el negocio. Pero siento que hay alma, el alma de Scooter, sí, es como corrompida casi. Es un hombre horrible, es un ser horrible. Uh-huh. Sí. Esos seres que habitan en ese mundo del negocio de la música tienden a ser bastante horribles, sobre todo cuando están a esa altura, a ese nivel. Y pues Sydney Sweeney, ¿qué te dijera? ¿Ustedes han visto Euphoria? No. Ya. No la quiero ver. No, yo el primero y solté, ya no me gustó. No me interesa verlo, entonces de Sydney Sweeney no puedo decir mucho. Pero han salido cositas. Sí, por ahí salió ella chupándose un dedo gordo del pie. Eso, ¿ah? Sí lo viste. Sí, claro. Porque tú varias veces. Alejandro, te encantan los pies. Son lindos. ¿De ella sí? Hay algo, no tanto. No me parecieron tan lindos los pies de Sydney Sweeney. ¿Cómo tiene que ser un pie lindo? No sé. ¿Largo? No tengo cómo explicarlo, no tengo las palabras. No he hecho tanta investigación podológica. No, pero y eso que si tú no la has hecho, nadie la ha hecho en este mundo, Alejandro Marín. Sí, Scooter. Ah, Scooter, se entonces enamoró Scooter. Perdió ahí. Pero me dio cringe ver ese video. Igual me da cuando ¿dónde bailan? ¿El video donde están bailando? Sí, es como... Ay, sí, son malucos. Como toma el cochito ahí. Igual que Selena Gómez con... Benny Blanco. Con Benny Blanco también me da cringe. Y mira, hay dedo ahí metido también. Claro, ella le dio un besito. Exacto, en un dedo del pie. Sonó tan mal. Sí. Son las mañanas en la X103.9 FM. Vaya, ¿qué hay? Canciones felices, mira, nos pidieron esta como canción feliz. Ah, ¿sí? ¿Estás feliz hoy? No. Está de verde. Estoy de verde porque Faith viene ahorita. ¡Estamos! Ahora ya se supo todo. Desde temprano dije, Catalina se vino de un color. ¿Por qué estás vestida de ese color? ¿Tiene gafas de ese color? Tengo que preguntarle al Fercho, ¿por qué puso de moda otra vez esas Oakley? No, enteras, ¿te acuerdas? Las Oakley que estaban de moda en los 90, que eran así como redonditas, así como... Y el Fercho las puso de moda. ¿Que era como para trotar? Esas. Montar bicicleta. Es que, él mira, yo me siento como tan impedida en él esa persona. Él puso de persona. Moda las gafas Oakley. Otra puso vez. Puso de moda todo. Pero ahí me explicaban que Fercho y él son la misma persona. Fercho versus Faith. Y que él también Faith tiene versus un Fercho. Color... Un pantone. Y acá están todos vestiditos así, muy juiciosos. Pero yo no tengo el pantón de él, solamente me vine de verde, pues porque viene. Y Catalina tiene el calzón, no el pantón, pero el calzón. El calzón color, sí lo tengo. Y unas gafas. Ay, personas. Pero seguro les va a ir muy bien, los felicito. Entonces espero que estén felices, sí. Por eso por lo menos. Clavicular. Bueno, hablemos de clavicular. Este clavicular es el nuevo integrante de la Manósfera. Que está dando tanto de qué hablar, tiene 1 millón de seguidores en redes sociales. Él es el que se pega con un martillo en la cara. Ese para es el que definir. Coge el martillo, sí. Entonces, pómulos. Sí, terrible. Para definir los pómulos. Estuvo en otro podcast de la Manósfera, que es el podcast de Logan Paul. Imagínate entre esos dos. Sí. Y pues ahí hay apartes. donde para que explicarle un poquito a la gente quién es, cómo hablan los, cómo habla la manosfera de las mujeres. Voy a sentir repulsión, ¿verdad? Vas a sentir, sí, las damas. ¿Con qué quieres arrancar? No, ¿qué tienes? Tengo Timmy pelo. No, arranquemos en orden. Tú me dices si yo hago caso. Eso es, uno sale ganando cuando hace caso. Les recomiendo a todos que hagan caso. Obviamente que no vaya en contra de sus principios, pero hacer, seguir instrucciones es bueno. Facilita. Sí, es fácil. Entonces, Alejandro, empecemos con cuál. Arranquemos con la primera. Está bueno. Clav. Sí. Cold, female, hurting me. Hay dos, female pleasure y looks makes. On female pleasure. Perfecto. Esto es lo que dice la manosfera sobre el placer femenino. Not important. Que no es importante. ¿Qué? How come? Well, because, you know, the amount of extra effort la cantidad de esfuerzo que se requiere para hacer not gonna really have much ROI. No tiene mucho retorno en la inversión. Well, true. I mean, really. That means return on investment. You know, you're gonna have to spend at least an extra half hour more than you usually would. Una media hora más. That's not true. It depends on the girl. They don't just. They're, dude, depende there are girls, de that, chica, there are girls that can finish. El hombre tiene razón, el otro. Depende especially también. The cheat code there. If you, because let's be honest, if you're just doing one night stands, it doesn't matter, right? Yeah. But if you're trying to satisfy a partner, si estás and tratando de satisfacer a una compañera, enjoy the experience para que disfrute important. La experiencia es muy importante. Si de una noche no, no importa. It completely eliminates that entire effort. La gente que domina las redes, la información, así es. Sale con este tipo de opiniones. Ese es clavicular hablando del placer femenino. Que no vale la pena. Sí. Porque es mucho esfuerzo para poco... Para retorno en la inversión, dice él. Usted invierte, pero gana poco. Sí, usted no gana nada, dice. El retorno en la inversión es nulo, dice. Pero el otro le dice, no, espere un momentico. Claro. Bueno. El otro intenta ahí como... suavizar. Óyeme, Chief, estamos hablando de clavicular, tu lo amigo. Lo odio, con el alma. Con profundo, y con te profundo tomo odio jarocho. Somos sí, cada vez sí, más. Que ser tan despreciable. Gracias, exactamente. Cada detesto palabra. A ese cagón, lo detesto con el alma, cagón. Ya está ahí. Bueno, estamos haciendo repaso, te perdiste la primera. ¿Con qué seguimos, Alejandro? Cuéntanos. Cabello teeny female look cold. Approach. Siga, ¿qué es lo que dices sobre el pelo? A ver. El pelo. I would rather my dick never work again and keep all my hair than anything. Oh, I yo preferiría dejar que se me caiga el nepe. A que se le caiga el pelo. A que se me caiga el pelo. That's really. Like tan dispensadores de este siglo. Well, 8 out of 10. And he has no hair. Mm-hmm. And his dick probably works pretty 100%. Well. I don't know though. But that's it's like, you know, for the average person, you're not going to be Jason Statham. So you're going to have this bald head and a functional dick, but it's going to be over for you when you got no one that you could use it on besides your hand. Okay. You know? Okay. If you've got no hair, it's pretty much done. Quiero cachetear con la mano abierta. Con la manosfera abierta. Con la manosfera abierta. Well, I mean, you wouldn't, but you just at least still be. Además, ¿cómo habla? Lo peor es que hay toda una generación siguiendo a ese pendejazo. Así es. Que le cree. El hombre dice que, porque le dicen, bueno, pero si eres Jason Statham. Que es calvo. Jason Statham es calvo y seguramente su NPU funciona bien. Muy bien. Y, pues, dice, y el novio de Candice Shannon Powell, la supermodelo de Victoria's Secret. Y ella no es que esté ahí como un modo corazón. Y ella está feliz, no, seguramente. Y ahí entra el modo machósfera del man, porque el man dice: sí, pero Jason Statham es el 1% de los hombres. Claro, ese menos. Es el discurso. Claro, ahí está. Sí, y. Sí. Supo contestar para darle validez a su estupidez. Exactamente, exactamente. Que es lo más peligroso de esos muchachos de la manosfera, que justifican todo de una manera que es muy creíble para mucha gente. ¿Cómo le dan la vuelta a las cosas? Mañosos. Es como Anisha Flow. ¿Has visto Anisha Flow? ¿Cuál es? La conspiranoica. Ah, uy, la detesto con el alma. Sí. Mira, me produce... Ugh. No le vuelvo a dar un solo view. Por ahí tú estuviste mandando cosas. Yo la sigo, yo la sigo. Usted le está dando views a gente que no los merece. Ay, sí, recapacita. Vaya, búsquese un videito de Dayana y dele like. Yo les doy like, yo les doy like siempre. Con Canela, eso, que estuvo cumpliendo 16 años. Oh, entonces, qué hermosura. 16. Eso. Tengo con Timmy, female, otra female, y Cold Approach. Timmy, a ver. Timmy, vamos. Timmy, veamos qué dice Timmy. What do you rank Timothy Chalamet? ¿Cómo calificas a Timothy Chalamet? I would say like probably also around 6.25 sobre 10. Maneja pretty los high. Cuartos. And then, okay, so he's only going to get girls that are on like birth control, though. Wait, hold on a second. Birth control, you're attracted to more feminine features. Yeah, explain that. Yeah, is that? Yeah, that's true. So if you're constantly pulling women, and this is what I would always do, just like to gauge my dimorphism, was see if a girl was prescribed birth control. To see if I was like, you know, cocked in any way. So yeah, if you're usually pulling girls that are on, that's not a good sign. But marginal. I'm sorry. No, it's legit. It's very legit. No, but marginal. No, legit. Like no. Women on birth control are. No. Women on birth control are what? No entiendo que dices que Timothy Chalamet solamente tiene éxito con mujeres que tienen que están con control de natalidad, que está con, repitamos eso porque no entiendo cuál es su hipótesis. What do you rank Timothy Chalamet? Bueno, lógica no hay. I would say like probably also around 6.25 somewhere. And his SMV pretty high. And then, okay, so who he's only gonna get girls that are on like birth control, though. Wait, hold on a second. Birth control, you're attracted to more feminine features. Yeah, explain that. Yeah, is that? Yeah, that's true. So if you're constantly pulling women, and this is what I would always do, just like to gauge my dimorphism, was see if a girl was prescribed birth control, to see if I was like, you know, cocked in any way. So yeah, if you're usually pulling girls that are on, that's not a good sign. But marginal. I'm sorry. It's legit. It's very legit. No, but marginal. No, legit. Like women on birth control are. No entiendo nada de lo que hablan del birth control. La gente saca de contexto de esas conversaciones, ¿no? No hay cómo entender. No hay cómo entender nada de lo que dice ese clip. Nada. O sea, el man está diciendo que Timmy sale con mujeres que hacen planificación. Es como, que planifican. Ok. Pero después creo que la teoría, si les entiendo, que seguramente no les estoy entendiendo bien, pero creo que es porque. Según ellos, según la teoría de estos imbéciles, es que pues que las mujeres cuando están anticonceptivos, están planificando. Les baja el deseo sexual y por eso estarían con alguien como Timothy Chalamet. Pero él no dice nada de eso. No, es lo que da a entender. No, él no dice eso. Ni dice. Él dice que mujeres que tienen que están en birth control. Claro. Que Timothy Chalamet sale con mujeres que están en birth control. Ya. Después dice que sí, que no, que tiene razón y ni idea de qué está hablando. Porque es que todo es una estupidez. Porque dice dimorphism, dice copped. No lo entendimos. Bueno, listo. Sigamos. Nos queda cold approach. There's a level of confidence gained when you're cold approaching with a boner. Are you serious? Yeah. I definitely. That's the wildest. The fact they're able to say it so straight faced is mind blowing. But what the fuck? Agree with you. Wait, what? I agree with them. Cold approaching with a boner? Or yes. How about a semi? No. No, like, you're talking about a full hasta yo le dicen. Boner, dude. Yes, like the girls can sense it. Hmm? What? Yeah, this is some primal shit. It's like a boner pheromone. This is above me. Locura. This is above me. I don't. This is crazy. Okay, so you see, for me, I was. I have a job. I don't know. Sometimes I say too much, but like I was always like I went with the waistband tuck. Yeah, yeah. No, I'm not talking about tanta estupidez en un solo lugar. No, but but it like shows up. Por segundo. Right. No, but like only. If someone's looking for it. I yeah, but then is the girl like, why the no entiendo cómo estas cosas funcionan. Tengo la explicación de lo anterior. A ver, a ver. La explicación me la da mi amigo GPT. Analizando la entrevista. Analizando la entrevista de Clavicular con este muchacho Logan Paul. Entonces, la teoría explica Clavicular, que es una figura asociada con las subculturas Luxmaxing y Manosfera, describe la siguiente lógica que según él se relaciona con el valor de mercado sexual y la psicología evolutiva. Anticoncepción, y dice, Clavicular argumentó que las mujeres que toman anticonceptivos hormonales se sienten más atraídas por los rasgos faciales femeninos. La apariencia de Chalamet argumenta que debido a que Chalamet tiene rasgos faciales más femeninos, atrae específicamente a las mujeres cuyas preferencias hormonales han sido alteradas por los anticonceptivos para preferir rostros menos masculinos. Entonces, creo que sí, mi teoría está de acuerdo con Timothy. Ahora, sobre niveles de estrógeno. Lo que acaba de decir. No, yo solo estaba investigando lo del anterior que no habíamos entendido. Y es como por ese lado, efectivamente. Sugiere que las mujeres con niveles más altos de estrógeno natural, que no usan anticonceptivos, prefieren rostros más masculinos, lo que contrasta con su visión de ser atractivo. Hazme el favor. Bueno, y de lo esto último esto, que ojo, digo, ojo, esto, señor. Si usted acaba de conectarse con la emisora, estamos analizando un discurso idiota de la manósfera que está rondando en internet de un influencer podcaster llamado Clavicular, que es parte de la manósfera y está diciendo cuánta estupidez. Exactamente. Entonces, ahora nos quedamos con Cold Approach, Alejo. Vamos, lo del Cold Approach es que hay que hacer, es que es complicada de decir traducir. al aire. El Cold Approach es esta práctica que los colombianos, por mi experiencia, no somos muy buenos haciendo, y que, por ejemplo, he entendido que los argentinos sí hacen bastante bien, y es este acercamiento frentero a las mujeres, ¿no? Sí. Que sucede mucho en países como Argentina, donde se acercan y ya están como pidiendo la conexión inmediata sin ningún tipo de, ¿no? Como el dame un beso. Sí, de una vez. Frenterísimo. Exacto. Ese es el cold approach. Pero encima de eso, el man dice que el cold approach funciona mejor, esta idea frentera, si tienes una erección. Ay. Oh, por Dios. Cuánta estupidez junta. Ay, cállense. Sino el approach colombiano es más de... la verdad es que el cine después de mediodía es muy caro. ¡Ay, sí, entonces, lo escuché! Es terrible. Pero prefiero eso, de verdad. No, prefiero ninguno de los dos. Caro. Ninguno no sé de los dos. Ninguno, no ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno. Y nos queda Female Looks Max. Ay, qué pasa. Ok, vamos con el looks. Ojo. Dua Lipa entró al modo clavicular, ¿no? Ya vieron. Yo sigo estando en desacuerdo con esa teoría suya. ¿Por qué? Yo sé, usted quiere seguir adorándola y no quiere que la moda de clavicular del maxing esté llegando a todos lados, pero ya llegó a Dua Lipa, y Dua Lipa ya la está legitimando. Pero ella lo que está hablando es de el maxing alrededor del enjoyment. Sí. O sea que mientras Clavicular habla de look maxing, o sea, de verse. Solo verse físicamente. Yo siento que Dua Lipa se burla de eso, es más bien hablando de sentirse bien, disfrutando la vida al máximo. Sí, sí, pero es que ella está tratando. Que meta el maxing dentro de la palabra, pues creo que es para hacer el juego, es mi teoría. Me mantengo en ella, la defiendo. No peleen, tranquilos. El maxing se lo inventó Clavicular, fin. Y, ¿sí? Y toda la gente. Pero Maxim no era una revista de Maxim. No. El M-A-X-X-I-N-G. O hasta de pronto, ¿sabes? Hasta de pronto puede estar ligado, porque Maxim era una revista. Claro. De con fotos de mujeres para hombres no también. No tiene nada que ver. El maxing se lo inventó Clavicular. clavicular se inventó. Con doble X. Entonces, clavicular empieza a usar el Lux Maxing y ya la generación entera entra, lo apropia. Entonces ya no es solamente Lux Maxing, sino Fun Maxing, Read Maxing. Todo ya todo es peor. Maxing y es por culpa de él. Entonces, lo odio. Estoy. Lo odio, lo detesto, lo aborrezco. On your daughter. Okay, and she was 12 years old. Oh my God. And she had been watching clavicular. Entiendo por qué estamos reproduciendo esto. Alejandro, no te rías. Usted me lo mandó. Pero no para que lo pusiera al aire. Él hace eso. Sino para que lo charláramos. Well, perdón, ponlo otra vez, interrumpí. Es que empieza mal. Maxing, I would... If you walked in on your daughter, okay, and she was 12 years old, and she had been watching clavicular on TikTok, learning about bone smashing, and she had a ball-peen hammer in her hand, as a parent, would you take that hammer from her? Well, tengo miedo. If a girl was looks maxing, I would say to her, we live in a very favorable society towards women, and some beta boxer will still take care of you. Like, you don't really need to be doing beta what? Beta boxer. Beta boxer? Lo dice todo el tiempo. Can you explain? Yeah, I'm going to need me? That definition, unfortunately. So, beta boxer is like someone who basically gets girls by being a simp and like just, you know, being rich, but they're ugly. No. So basically what I'm saying is there's going to be someone in this dating market who's desperate enough for just about... ¿Eso es todo? Ya, ahora está, metió otro término ahí, ¿no? Sí, sí, beta boxer. El beta boxer, que es básicamente los hombres que tienen mucha plata pero son inmundos, según él. Según él, ¿no? Entonces, sí, es ¿qué le aconsejaría? Es que el tipo está... No termina el concepto. Lo que están es como poniendo en... allá afuera, el... ¿Qué pasaría el, si...? El personaje, el discurso del personaje. No están mostrando el contexto, no están explicando, sino que están mostrando cómo opera el tipo, qué son las cosas que dice y cómo la gente joven está montándose en esos temas, ¿no? Es un poco un invento retórico. Intentemos olvidarlo, no reproducirlo. La gente joven está hablando como clavicular. Ay, no, claro, porque todo está cada vez peor. Está muy alineado. Por eso, por ejemplo, Dua Lipa está diciendo fun maxing. Está diciendo fun maxing porque el término maxing, que se inventó clavicular, está de moda entre la gente joven. Entonces, Dua se monta en esa moda. Porque tiene que estar ahí. Porque cada vez que tú escribes la palabra maxing, tiene... un millón de sino búsquedas. Sino que lo voltea a su favor. Exacto, tiene un millón de búsquedas. Entonces, es curioso porque... Hoy vamos a hacer un live maxing. Hoy vamos a hacer live maxing con el Percho. Catalina. Bueno, sí, me están llamando. Dua Lipa. Falling into you, baby. Even electricity can't go.